¿Tenés gripe chancha? Sí, y si no, bueno, pronto la vas a tener vos también, sí, así que es cuestión de tiempo. Todos vamos a morir. Compartimos el micrófono. Notas al margen. Cuando el ingeniero de sonido lo indique. En directo desde el estudio de la Biblioteca Nacional. En esta segunda temporada de Notas al Margen, desde la Biblioteca Nacional, lo mejor que nos puede pasar es compartir la mesa con nuestros músicos más queridos y por eso hoy vamos a charlar un ratito y a cantar con Ceci Zavala. ¿Vas a cantar, Ale? Sí, por supuesto. Vino a Ceci, siempre nos hace cantar. Lo que pasa es que no nos veía cuando hablábamos por teléfono, pero ahora va a ver desde las morisquetas y todo eso. ¿Cómo te vas, Cintia? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí. Muchas veces hablamos de ser. Muchísimas. Claro, muchísimas. La música. La más entrevistada en este programa. Muy fanas. Che, ¿cómo va el año? Bien, muy ¿sí? bien. Muy bien, sí, laburando. ¿Mucho laburo? Sí, bastante. Bastante. No. O sea, laburando más para adentro esta vez. O sea, descansando de todo lo que fue el año pasado, las giras y todo eso. Pero bueno, tocando bastante dentro de esta Buenos Aires que está un poco hostil, ¿no? Está colapsada, ¿no? Con el tema de los bichos, de la gripe. Sí. Y además, bueno, tampoco es que hay muchísimas, por suerte hay muchísimas propuestas súper interesantes que se superponen y suceden simultáneamente en distintos lugares que no hay muchos lugares copados para estar tocando. Entonces, bueno, es difícil. Sí, sentís eso, ¿no? Que no hay tantos espacios como había. Claro, sí. Igual tengo la sensación de que se abren cada vez más espacios chiquitos, espacios no tradicionales, algo que antes yo no veía tanto. Digamos, como que se están recuperando incluso rincones de casas de amigos y se han convertido casi en espacios públicos, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Claro. Y eso está buenísimo. Sí. ¿No te parece, Cecilia, que sí, estoy de acuerdo con eso, pero no son lugares justamente para el semillero? Porque cuando un artista quiere crecer no puede estar tocando para en los lugares esos que nosotros fuimos para 20 o 30 personas. Pero por ahí quieren tener más público en algún momento, qué sé yo. Me da la sensación de que esa apertura de espacios chicos, medio marginales, es la, ¿cómo se dice? La esa causa de la falta de espacios. La resistencia. Sí, claro, son como espacios así medio guerrilleros que aparecen. Lo que no aparecen son lugares medianos, interesantes para que los músicos toquen, donde una persona pueda pagar una entrada realmente y sentirse cómoda y, digamos, estar a gusto. Bueno, nosotros fuimos al lugar que te sentás en el piso. Sí. Che, ¿estás tocando ahora, Cecilia? ¿Tenés un proyecto nuevo? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy presentando los temas de Pendiente, pero en trío. Estoy tocando básicamente en trío con Luciano Dicenchaus en contrabajo y Rodrigo Quiroz en percusión. El show de Morón fue con esa formación. Claro, sí, en realidad arrancamos, bueno, la presentación de Pendiente fue con ellos en trío más todos los invitados del disco. Y este año arrancamos en marzo, después de que yo volví de la gira de Estados Unidos, haciendo un ciclo en el Ecléctico, donde tocábamos mi trío y el trío de Diego Penelas, pero no compartiendo el show de un modo tradicional, sino estábamos todos en el escenario y tocábamos un tema y un tema y un tema y un tema. Y lo usábamos y lo gastamos a morir a nuestro percusionista, porque es el baterista de él. Entonces se cambiaba de set entre tema y tema y cambiaba su, switchaba su rol y bueno, fue el que más laburó de todos. Sí, estuvimos en el show de que hiciste hace, ¿cuánto será? Un mes más o menos, un poco más, en el Gregorio Laferrer de la Muni de Morón. Ah, estuviste en ese show, qué bueno. Y estuvo bueno porque lo charlaste mucho, digamos, estuvo estaba bien así, contado. Estaba que no podía parar de hablar ese día, estuvo bueno. ¿Es así siempre o lo estabas inspirada ese día? Y con... No, creo que ese día estaba como volviendo a casa y también creo que lo dije, era como visitar a una tía que no ves hace mucho. Y tenés que decirle todo lo que pasó en ese tiempo, ¿no? Porque, no sé, yo solía tocar bastante en un lugar de Aedo que se llama El Garage. Que después cuando dejé de vivir en el oeste, cuando me mudé para la capital, es como que cambió el escenario de la situación, de lugares para tocar en Morón y en todos lados, pero era como demasiado costoso el riesgo de ir con el sonido y con todo hasta... Claro. Entonces no pude ir más, pero nada, está buenísimo. Yo laburo en el Conservatorio de Morón ahí a dos cuadras. Entonces claro. Era como... Estuvo muy bueno. No, pero aparte, para nosotros del otro lado, las historias de las canciones siempre están muy buenas. Bueno, nos ayudan a entender por dónde van ustedes y porque además le dan un contexto que nos hace disfrutar la música dos veces, ¿no? Por lo que recrean, por lo que rescatan, por lo que homenajean. Así que ese show me pareció además muy cálido y bien fuerte, además me pareció también. La rompiste esa noche, estuvo muy bueno. Estuvo bueno, yo lo disfrutamos mucho y además con el trío decíamos, bueno, después de hacer como, no sé, habríamos hecho 7, 8 shows, era la primera vez que tocábamos en trío, sin invitados, sin otra persona, o sea, sin compartir con nadie. Era como, bueno, ok, esto es lo que somos nosotros y está buenísimo. Está bueno, eso es lo que se vio. Che, ¿qué, trajiste música, Ceci? Traje, sí, varios discos. No sé cuántos se pueden pasar. Estoy escuchando muchísimas cosas, así que no... Lo otro bueno de esta temporada de Notas al Margen, transmitiendo en la Biblioteca Nacional, es que nuestros músicos pueden ir a su discografía, a su discoteca, estoy entre biblioteca y discografía, a su discoteca y sacar los discos que más quieren, ¿no? Así es, y bueno, Cecilia, veo que trajo un arsenal, trajo cosas como para... Traje tres y traje un montón de cosas para contarles de lo que estoy escuchando, dale, que dale, no tengo discos. Empezá. Bueno, a ver, estoy escuchando este disco que está recién salidito, que es el de Diego Penelas y María Elía, que se llama Camaleón de Papel. Ah, vos cantaste. Que se llama igual que bueno, sí. Sí. Se llama igual que una canción de ese sí. Claro, pero es muy gracioso porque la versión original, que es del compositor, salió después de mi versión, que sí. La original es un fado y yo lo transformé en samba porque samba con S, porque me... Bueno, nada, es un territorio donde yo me siento más cómoda. ¿Qué, lo escuchamos? Dale. Camaleón de papel, yo quería escribir en él un signo ayer, pero fue mutando su piel en blanco. Deja rastro Thank you. que nuestro amor no disimule más. Camaleón de Ceci, volvés de viaje muy seguido. ¿Cuándo fue la última vez o cuándo es la próxima? Recién hablábamos con Diego que me mudé a principios de año, pero la adaptación a la casa nueva fue lenta porque el 15 de enero me fui a Estados Unidos, volví el 17 de febrero y después como para el 1 de abril me fui a Alemania y volví tipo el 20. Uh-huh. Y ahora me quedo acá, hasta noviembre calculo. Hasta noviembre y después te vas otra vez. Sí, a Europa, sí. Che, ¿qué más trajiste? Contanos de música que estás A ver, escuchando. ¿Qué más traje? Bueno, en esta versión de Camaleón de Papel toca, María y Diego, piano y voz, y además Seba Espósito de invitado, que es el otro disco que traje, y Alfredo Zuccarelli en cello. Pero bueno, hablando de Sebastián Espósito, traje el primer disco de él junto a Guillermo Delgado, que se llama Sin Cabeza. ¿Por qué te gusta? Me gusta porque me encantan las canciones de Sebastián, me encanta cómo escribe y cómo toca él, me encanta el toque también. Y me parece que hacen una mezcla muy, muy, muy fluida, muy particular. Está bueno. Vamos a escuchar Sin Cabeza entonces. ¿Qué tema querés que escuchemos? El primero, sí. Me encanta. Reflejo. Estábamos escuchando Sin Cabeza de Expósito y Delgado. Sebastián y Guillermo. Sí, el envión de compositivo que nos trajo a pendiente. ¿Sigue? ¿Paraste? ¿Estás componiendo? ¿Mantenés? No, estoy haciendo cosas nuevas, sí. Aunque el proceso... ¡Qué bueno! Aunque el proceso es como muy distinto al de Aguaribay, porque al post-Aguaribay, porque Aguaribay lo grabé después de como 2 años de armar el material, y está grabado simultánea, guitarra y voz, y entonces estaba todo como muy maduro. Entonces esa necesidad de como seguir caminando surgió más pronto que en Pendiente, que fue tipo, bueno, ok, grabemos el disco y muchas de las dos o tres de los temas se cerraron durante el mes de grabación. Claro. ¿Y tenés pensado grabar un disco este año de vuelta? ¿Uno por año es la cosa? No. Ah, muy bien. Vas a descansar. Pero este año quizás, cruzando dedos, edite un disco que grabé hace unos años sobre músicas de Violeta Parra. Ah, qué bueno. Que son piezas originales para guitarra. Ah, sí, sí. Que no fueron grabadas. Es muy curioso cómo yo caí en el medio de esa situación, pero... yo grabo los discos en el estudio del Arco, que es el estudio de León, y ese libro cayó a manos de León, y Oski, el técnico, dijo, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos? Y así medio, bueno, veamos qué onda, lo grabé. Después, bueno, quizás lo estaba como para editar el año pasado, pero bueno, con el tema de que salió Pendiente, lo dejamos pasar. Y el año pasado, creo que fue a principios de año, cuando estaba girando, estaba haciendo un concierto en Barcelona, resultó que el organizador de mi concierto es un chileno exiliado, guitarrista, que tuvo contacto con Violeta y fue casi el que hace la transcripción. O sea, yo fui, le conté, yo grabé un disco. No, esas piezas, pero yo casi las transcribo y además el original, o sea, los originales de las grabaciones los tenía él. Y yo me vengo a topar con él. Wow. Yo dije, ah, bueno, ahora entiendo por qué yo tenía que grabar ese disco. Así bueno. Que vamos a ver si podemos editarlo este año. ¿Alguna de esas piezas no quedó en el disco este Verde Violeta? Me parece que sí. Ahí hay una... Hay una instrumental, yo lo escuché, sí. Ese disco. Hay una o dos del libro ese para guitarra. Te recuerdo porque justamente en el reportaje creo que la intérprete, que cuyo nombre no recuerdo como siempre, nos comentaba esto, que eran piezas muy poco conocidas y que bueno... Sí, creo que sí. Voy a reescuchar porque... Vos grabaste la integral, digamos, el libro de composición. Todo el libro, sí. Es lo que la gente menos conoce de Violeta Parra. Sí, y es muy alucinante porque son piezas de del último periodo, claro. Que ella estuvo viva, y se ve como a medida que avanza el libro se torna oscuro el paisaje y denso, y es como muy fuerte. Ajá. Qué cosa, interesante. Ojalá, cuando tengas algo, acercárnoslo para que lo escuchemos. O podríamos escuchar algo si toca algo hoy, si por ejemplo. No, de eso no. Nada. Sí, lo grabé hace 2 años. Uh-huh. No. No, lo voy a tener que... Sí, va a ser como pendiente, voy a tener que estudiar para presentar. Vamos con la del estribo en esta transmisión desde la Biblioteca Nacional, en la segunda temporada de Notas al Margen. Hoy homenajeamos a las mujeres al margen, porque se nos vino Ceci Zavala a cantar con nosotros. Yo quería agradecerle a Gonzalo Cladera en la producción, a Darío Cataif en la puesta en el aire, en la producción, en el registro de eventos, a Luli Longar por la coordinación y la producción de las entrevistas, y a todas las radios que siempre nos permiten salir a jugar, a FM en Tránsito en el Oeste, FM La Tribu en Capital, Radio Ijuna en Quilmes, FM de la Azotea en Mar del Plata, FM de la Calle en Bahía Blanca, Radio Antena Libre en la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad Nacional del Comahue, y a Radio Arte de Gaiman Chubut, ¿está? Toda la patota, ¿no? Sí, 7 radios. Eso, 7 radios, y hay otras todavía que están ahí llamando como para también ir a Córdoba, ponerle. Pero es complicado, ¿viste? Esto. Y ya estamos con otras pretensiones. Claro. Es complicado. Che, Ceci, ¿tocás en estos días? Sí, pues si todo sale bien con esto de la cuarentena, vamos a estar si tocando. Así. Sí. Estamos como 12 monos. Terrible. Vamos a estar tocando el 10 de viernes 10 en Nueva Avestruz, con el trío y con Fer y Cela de invitado. Ah, buenísimo. Sí, fecha. Sí. Vamos a hacer temas de él, temas de Radiohead. No. Sí, lo vamos a hacer. Él se va a acoplar al trío y... Bueno, también voy a estrenar un tema de Rufus Wainwright. ¿Conocen a Rufus? Qué bueno. Sí, que es otra de las cosas. Ajá. No, por ahí no en discos que estoy escuchando. Ah, no en discos. Sí, porque no se puede conseguir acá. Está muy bien, Ceci. Está excelente. La música es nuestra. Los discos se regalan después, ¿no? Es una discusión larga la que no vamos a abrevar ahora. Che, gracias por venir, Ceci. Vamos a escucharla cantar a Ceci. cantar, tocar, sí, lo que ella guste. ¿Qué tenés ganas de hacer, de cantar o de tocar? Ambas. Ella es Cecilia Zavala, él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Vasilev, nos encontramos la semana que viene, nos vamos cantando con Ceci Zavala. Entra ánima en el jardín, ahora gesto enamorado, canta, cruza la tempestad, es viento, cabalga colores. Entra ánima en el jardín, no tiene miedo a las emociones, cuenta historias de soledad, de tierra, columnas de flores. Entra ánima en el jardín, a veces gesto enamorado, siembra mares de ingenuidades, viento atraviesa colores. Entra ánima en el jardín, ahora rompe los corazones, cuenta historias de soledad en tierra, columnas de flores. Entra ánima en el jardín, corona antes del desastre. Entra ánima en el jardín, del desastre. Cuenta historias de soledad en tierra, columnas de flores. Entra ánima en el jardín, a veces gesto enamorado, siembra mares de ingenuidades, viento atraviesa colores. Entra ánima en el jardín, ahora rompe los corazones, cuenta historias de soledad en tierra, columnas flores. Entra ánima en el jardín, corona antes del desastre. Entra ánima en el jardín, corona antes del desastre. Entra ánima en el jardín, entra ánima en el jardín, entra ánima en el jardín, entra ánima. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el Club les obsequiará un disco. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras.